cada inhalación un paso, cada paso que dar un día, cada día que pasa un rastro, rastro que va haciendo día, escondida entre malezas y sembrados de alegrías, sembrados también de penas, donde se cosecha la luz que arrastra y rompe cadenas, hagan su estancia bajo el tour de este cielo universal, donde creían como tú que era gratis soñar. Donde creían como tú que era gratis soñar. Allá hay un precio por vivir, allí se paga por tener alas, que hará lejos en tu batir. Entre cuerdas de guitarra, ronchar amigos y la lluvia, lo que queda de ventana. Entre el plátano y la yuca, bajo un merecido cielo azul y desayunos de agua azúcar, pagan su estancia bajo el tul de este cielo universal, donde creían como tú que era gratis, pagan su estancia bajo el tul de este cielo universal, donde creía como tú que era gratis soñar. Bajo un merecido cielo azul y desayuno de agua azúcar. Pues fíjese usted que iba cargadito el autobús allá, no cabía ni un suspiro más, con mi nariz en tu sobaco y no vamos a bailar. Bajo un merecido cielo azul y desayuno de agua azúcar, allí el que mandaba era el que ponía el sonido en el espectáculo, no dependía de permisos políticos. Mire usted si me paga bien, yo puedo traer un bafle también, una mesita de mezcla a tocar, pero si me duermo usted se joderá. Bajo un merecido cielo azul y desayuno de agua azúcar, bajo un merecido cielo azul y desayuno de agua azúcar, bajo un merecido cielo azul y desayuno de agua azúcar, bajo un merecido cielo azul y desayuno de agua azúcar.